es modo random, nos pueden mandar un mensajito al 2235-828-700. Nosotros ya estamos listas, creo que ella también ya está lista escuchándonos. Y es un enorme orgullo y un placer tenerla aquí dialogando con nosotros a nada más y nada menos que Julieta Rada. Bienvenida a modo random y a Mar del Plata también. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Julieta, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, vengo bastante bien. Obviamente tengo mis días más difíciles, pero por suerte vengo llevándola bien, en resumen. Como todos, algunos días complicados, aparte por ahí si estás solo te quedas ahí medio con tus pensamientos. ¿Cómo venís llevando eso también? Y un poco estoy acostumbrada, pero quizás no tan intensivo. ¿Estás pasando la cuarentena en Buenos Aires o estás en Uruguay? Estoy en Buenos Aires. Bien, así que estás en Buenos Aires, estás en la fase 3 todavía, ahí encerrada, no podés salir. Sí, salgo nada más que para hacer las compras y nada, después adentro todo el día. Y hablando ya por ahí en el futuro, ¿cómo te imaginás después de la pandemia en un recital, por ejemplo? ¿Cómo imagino un recital después de la pandemia? Sí. Ay, no sé, es todo tan raro que no puedo imaginar nada. Espero que haya recitales para empezar. Sí. Pero sí, el fin de semana. Si llega a ver, me imagino a la gente muy manija. Sí. Y valorando cada canción, cada, no sé, los tragos, cualquier cosa que sume en un recital. Sí. Va a ser valorado. Y mirando todo drama con otros ojos, ¿no? Porque, por ejemplo, el fin de semana veía la repetición de unos recitales del Festival País en la TV pública y me resultaba todo raro. La gente amontonada me resultaba raro. Incluso veo alguna serie o película y cuando se saludan y se abrazan me genera como, me llama la atención. Entonces definitivamente cuando podamos volver a encontrarnos entre tantas personas va a ser todo observado desde otro lugar, ¿no? Nos cambia a todos y todas y como sociedad también esta situación. Sí, totalmente. Espero que vuelva el contacto con la gente. Pero si no, no sé ni qué pensar, es tan, todo tan raro que no sé ni qué decir. Bueno, ayer tuviste como una primer prueba en el Quilmes Rock, ayer y el sábado también, que es otra manera, ¿no? También de vincularse con la gente. ¿Qué sensación te dejó eso, ¿no? Porque el recital estuvo increíble, las canciones estuvieron increíbles, pero es otra metodología. Sí, estuvo muy bueno, yo lo disfruté, vi los dos días enteros, pero igual, no sé, no me adapto todavía a este formato, qué sé yo. Lo disfruté, pero no tiene comparación con un show en vivo y estar ahí con la gente, los aplausos, no tiene comparación. Yo quizás soy medio vintage y no me adapto a este tipo de cosas. No, yo creo que nadie igual, ¿eh? No es una cuestión. Hoy yo me crucé con alguien ahí por la calle también y no poder saludar, viste, te quedás con el amague atrás y adelante y decís, no puedo saludar. Es rarísimo. Pero es re loco. Saludar a todo el mundo y amago para atrás. Sí. Bueno, Julieta, aprovechamos también este contacto para charlar un poco de tu último material, que está buenísimo, que es Bosque, que bueno, te quedó medio la presentación ahí a la mitad también, apartado por la pandemia. Totalmente, iba a presentar el 28 y se me cortó, una lástima. Aparte el 25 es mi cumpleaños más bien, sí. Y quería hacer todo un gran festejo. Presentación, cumpleaños, todo. Y nada, y te quedo ahí. El disco, bien, salió en agosto. Yo estoy muy contenta con el resultado. Es un disco que me gusta mucho, muy tranqui, bastante diferente a los otros dos que había hecho. Y quizás es un poco más personal, un poco más profundo en lo que va en mis sentimientos y mi cabeza. Julieta, ¿cómo estás con la producción artística o con la concentración en ese sentido? Hemos hablado con otros y otras artistas, incluso de otras áreas de la cultura, como la escritura, y hay sensaciones encontradas. Algunos no están pudiendo resolver nada, simplemente ahí en jogging, paseando de la cama al living, y otros aprovechan este tiempo, o pueden aprovechar este tiempo para pensar nuevas cosas, para darle una vuelta a sus materiales. ¿Vos cómo lo estás transitando en ese sentido? Así como te dije al principio que tengo mis días, tal cual eso. Al principio estuve mucho más creativa, después me pegué un bajón terrible y no hice nada. Después levanté, pero es raro cómo pasan los días. Siento que hago pocas actividades y se me pasa el día volando. Y no sé cómo. Me cuesta a veces encarar la creatividad. Vale, la creatividad, qué sé yo, no sé si se encara o no, pero que me llegue. Sí, al menos proponerlo, ¿no? Como, uy, o la cuestión de la producción, este sentido del capitalismo que tenemos que nos lleva a pensar el tiempo en términos de producciones, y hoy estuve todo el día en pijama y no leí ningún libro, ni hice ninguna clase virtual de spinning, ni ni lavé nada, ni organicé el placar. Tengo mis clases online, hago canto online, guitarra online y gimnasia online. Ah, bueno, bien. Mil maneras de vivir online en esta cuarentena. Sí, total. Eso me mantiene más o menos activa y ordenada, porque viste que la gente no sabe ni qué día es. Por suerte esas actividades me ordenan un poco la cabeza y el calendario. Pero sí. Con respecto a la música, estuve haciendo algunas grabaciones desde acá. Grabé para De la Ribera, para De la Ribera, ¿conocen? Un grupo de Córdoba. No, yo no conozco, pero próximamente nos vamos a poner a escuchar, entonces. Bueno, les recomiendo De la Ribera, que es una banda buenísima de Córdoba. Después grabé para Fernández 4, que también son de Córdoba, pero creo que viven en Buenos Aires. Un combo de cordobazo. Sí, total. Y después estuve componiendo conjunto a otros amigos. Tengo un amigo en Uruguay que hicimos un tema con dos amigos, que uno está en Uruguay y otro acá en Argentina. Hicimos un tema que está bueno, quizás lo saquemos cuando termine la cuarentena, pero no sabemos si sacarlo en este momento o más adelante, qué sé yo. Estamos teniendo paciencia y esperando que termine la cuarentena para darle un mejor audio a los instrumentos y todo. Claro, otra calidad. Bueno, si esto no termina nunca, sacaremos el tema. Grabado desde el celular, con audio de WhatsApp. Esto que... La verdad es que primero grabé desde el celular y quedó bárbaro el audio. Grabé las voces desde el teléfono. Pero después pude enchufarla. En Uruguay se dice tarjeta de sonido, acá se dice placa. Sí. Enchufé la placa con el micrófono y ya le di un poquito mejor de audio, pero no es el mejor audio del mundo. Claro, no es a lo que uno está acostumbrado a trabajar, más cuando está de manera profesional. No, eso es algo que no me adapto a la cuarentena, el mal audio de los shows. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar algo interesante que destacabas recién de tus composiciones, sobre todo con las canciones, las letras, que yo estuve leyendo que te cuesta como escribir, como que necesitas la mirada de otro, ¿no? Que te impulse. Un poco ahí también entra en juego tu familia, tu papá, tus hermanos. ¿Cómo es ese proceso de escritura tuyo? Yo soy medio lenta escribiendo, es como que me tomo mi tiempo. Quizás me sale mucho más fácil la música, las melodías, como en mi cabeza tengo la armonía de las canciones, y las letras me cuestan, quizás tengo un concepto, pero me tomo más mi tiempo, digamos. Con este disco Bosque yo le encontré más la vuelta a escribir, En los dos primeros me costaba y también tenía la ayuda de Nicolás Ibarburu, que hacíamos todos juntos. Sí. Entonces, también este disco para mí fue un desafío porque estaba sola y tenía que escribir sola y encontrar como mis propias palabras, porque cuando uno trabaja con otra persona se arma como un lenguaje en conjunto, no es ni el mío propio ni el de Nico propio, y es algo como un nuevo mundo, una nueva forma de abordar un lenguaje. Y bueno, ahora en este disco me tocó encontrarme con mis propias palabras. Y se nota, y bueno, también. Se nota mucho en el disco porque son, bueno, yo escuché los dos anteriores y son completamente diferentes, y para el que por ahí te viene escuchando de antes, es el cambio es trascendental, digamos, es muy definido. Sí, es bastante notorio, pero igual amo todas las etapas anteriores, no es que digo que una sea mejor que la otra, son procesos creativos, diferentes momentos de la vida. Y qué sé yo, obviamente el siguiente disco va a ser diferente a todos, y no digo que sea mejor ni peor, son momentos. Sí, ah, perdón, Aldi. Julieta, intento salirme un poco de el tema coronavirus, pandemia. Es difícil porque es de lo único que podemos hablar el último mes y medio. Pero me gustaría que nos cuentes si te sentís parte o si interviene en tu creatividad o en tu producción artística el momento histórico que vivimos, el momento que vivimos más allá de la pandemia, en relación al protagonismo de las mujeres y al feminismo y a esta última ola feminista que se gestó principalmente acá en Argentina. Somos un país que suele ser vanguardia, suele marcar la agenda en estos temas, y bueno, como mujer joven, artista, en un ambiente que seguramente es machista, como muchos en los que nos movemos, ¿te sentís interpelada por esta lucha? Sí, obviamente me pega, estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, de hecho, con una amiga que también la recomiendo, se llama Abril Olivera, no sé si la escucharon. Sí, pero sí, la escuché, me encanta. Es una genia. Estuvimos hablando de eso, somos las dos geminianas y tenemos como muchas cosas en común. Y hablamos mucho de las letras y de cómo escribíamos desde un lugar medio pasivo, como, ay, me dejaste y estoy triste, no sé qué. Y como deber de cambiar un poco esa mirada y poner a la mujer en otro lugar, ¿no? Siento que en esta cuarentena, las pocas canciones que hice, lo hice desde un lugar mucho más empoderada como mujer, no tan pasiva como... Sí, como un lugar que aceptamos, ¿no? De manera fingidamente natural, como algo que aprendemos desde la infancia, nuestro lugar en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones románticas, claro. O también en las relaciones laborales, en todas, pero principalmente románticas, sobre todo se nota en la música muchas veces, esto que vos decís del lugar de la mujer que... Siempre es la que está llorando. Claro, digamos. La que está llorando, la que es dejada, la que... Cuánto claro. Sufrimiento. Sí. Sí, sí, ahora es como que dije, bueno... Va, con Abril lo hablamos y dijimos, estaría bueno como cambiar esa postura. Y lo readopté y lo tomé. Y ahora, qué sé yo, la canción que hice con estos amigos, que es, uno es Nacho Mateo, que es mi mejor amigo, que es bajista, es mi bajista en Uruguay, tocó siempre conmigo. Y el otro es Benja López Barrios, que quizás lo conocen también, argentino. Y nada, es una canción de les cuento así rápidamente. Sí, una primicia para nosotras. Y la mujer está como, a ver, las cosas son así, no te hagas el boludo porque... Poniendo los puntos, nos gusta. Claro. Es lo que queremos, sí, escuchar. Poniendo los puntos que diciendo, ay... Sí, siendo protagonista, ¿no? Y no acompañante. ¿Cómo? Digo que siendo protagonista es algo que también molesta a la mujer que protagoniza y que se hace cargo de ese protagonismo y lo habita y lo promueve también, y que otras mujeres tengan roles centrales en la música también cuesta mucho. ¿no? Sí, total. Por suerte ahora hay un montón de mujeres en la escena y está buenísimo eso. Está buenísimo que se empiece a ver. No, este del tema del Zoom, por ejemplo, que yo no soy muy de la tecnología. Acá se me ríen mis compañeros, pero hace que haya delay y nos pisemos sin querer. No, quería consultarte también cómo ves las cosas del otro lado del charco, en Uruguay, por ejemplo, cómo están llevando la cuarentena. Creo que allá no es obligatoria, ¿no? Y cómo la está llevando por ahí tu familia, tu viejo también. En Uruguay no es obligatoria, pero igual la gente está haciendo la cuarentena. O al menos la estuvo haciendo. Yo no sé qué es mejor, qué es peor, porque realmente nadie sabe nada del coronavirus. Entonces, todo el mundo opina, pero nadie sabe nada. Y no sé si lo que hace Uruguay está mejor, está peor. En el caso de mi familia, están todos haciendo la cuarentena bastante estricta. Mis padres, ellos viven juntos, no salen. Piden todo a domicilio, eso es algo que tienen en Montevideo, que te llega todo a tu casa y no tienen ni que salir. Papá ya es grande, tiene 76, entonces se está cuidando. Hay que cuidar. Y mi madre es un poco más joven, pero no sale también, bueno, justamente porque están en pareja y se cuidan entre ellos. Hay que cuidarlo a Rubén, que se cuide, también le vamos a mandar, te vamos a pedir que le mandes saludos desde acá de Mar del Plata. Y aprovecho para preguntar, ¿cómo llevas esto de ser hija de, que también es una cuestión que se charla entre por ahí, entre los artistas, cuando son los hijos de alguien y por ahí, para mí es algo que está genial? Pero es algo que también entre la sociedad se rumorea, se cuenta, ¿no? Pero es hijo de... ¿Cómo llevas vos el ser hija de Rubén Rada? ¿Cómo lo llevas? También tuve mis etapas. Cuando yo recién arranqué a cantar, fue raro. En Uruguay no está bueno ser hijo de alguien conocido. Hay como un sinónimo de ser hijo de... Es sinónimo de ser un acomodado... o de un ventajero que se aprovecha de la fama de su padre, su madre, lo que sea. Y eso lo resentí. Y me costó que me aceptaran en Uruguay. Aparte yo era chica, mujer, en un momento que todavía el feminismo no estaba tan así presente. Entonces recibí muchísimas críticas. Luego con el tiempo me fueron aceptando. Acá en Argentina, por suerte, es mucho más amigable el tema de ser hijo de alguien. O qué sé yo, hermano, cual fuera la relación. Sí, estamos bastante acostumbrados a que los hijes de los artistas se dediquen a la música. Está, bueno, se me ocurre ahora Dante Spinetta, porque ayer mirando un poco tus redes sociales vi que tuviste la oportunidad de compartir escenario con él, pero pasa con muchos artistas y no sé, es bastante bien aceptado, sí, como vos decís. Sí, igual Dante también tuvo sus críticas de ser hijo de Spinetta. Aún marcando un estilo completamente distinto, sí. Digamos, Dante Spinetta y lo que hace Ilya Kuryaki es completamente es incomparable con lo que hacía su padre. Obvio, obviamente. Y yo quizás entré más por Dante que por Spinetta. Luego, con el tiempo, entré en el mundo de Spinetta, pero a mi edad, cuando yo era chica, estaban sonando los Kuryaki todo el día sin parar y eran mis ídolos y yo entré más por Dante que por Luis, digamos, al mundo Spinetta. Claro. Y qué sé yo, es difícil. Yo creo que Dante un poco debe haber sufrido y debe sufrir. Dante, estoy hablando de Dante por dar un ejemplo, ¿no? Que lo pusieron ustedes. Hay una cosa que no está buena de las comparaciones, pero también en otros casos es positivo y la gente te acepta y... Cuando yo llegué acá y me acuerdo que me puse a hacer notas, era como, ¿cómo lo queremos a tu padre? Y qué bueno, qué lindo que seas la hija de Ra. Era algo que no me pasaba en Uruguay. Después cuando me empezó a ir un poco mejor acá, me fueron aceptando, no sé. O no sé si acá en general o en la vida misma, cuando vieron que yo no era una cantante pelotuda que sacaba un tema y desaparecía, que realmente la música era lo que me gustaba y ese era mi camino. Cuando entendieron eso, ahora yo ya me siento aceptada en Uruguay. No fue fácil. Y no. Más con el tipo de música que hago, que no es rock, no es cumbia, o sea, no es la típica música. Claro, eso quería llegar, es como bastante tradicionalista, ¿no? El uruguayo para en un montón de cuestiones. Por ejemplo, con el candombe, lo que vos haces también es darle como una vuelta de tuerca ahí, darle una modernización, que está genial. A mí me encanta, yo crecí escuchando candombe y cuando te escuché a vos, por ejemplo, haciendo uno de tus temas, me voló la cabeza porque yo venía escuchando el candombe tradicional, que me encanta y lo respeto, pero también me gusta la modernización de algo nuevo. Claro, bueno, en principio esa era la idea con Nicolás Ibarburu. Teníamos como... Bueno, también inició también en el primer disco con Nico Cota también. Eran Nico Ibarburu y Nico Cota, que fueron los productores de mi primer disco. Queríamos dar esa estética del candombe, pero fusionado con otros estilos como el R&B, el pop, otras cosas más modernas de la escena. Y esa fue la búsqueda musical en un principio. Y con Nico Ibarburu más que nada, porque componíamos juntos. Después yo, cuando dejo de trabajar con él, obviamente corro el eje y quiero hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Siempre igual está esa esencia, porque las canciones, si bien no tengo ningún candombe en el disco, hay como una cosa uruguaya ahí. Sí. Y no sé, es como... No se ve, pero se siente, es como una cosa así. Y quizás vuelva al candombe. Me gusta, de hecho es una de las músicas que más me emociona en el mundo. Julieta, esto me da el pie, esto que decís, perfecto para hacerte una pregunta que nos manda nuestro compañero y amigo Bruno, que creo que lo flechaste en el verano cuando estuviste acá compartiendo el escenario con Divididos y con Científicos del Palo. Creo que ese fue el momento en el que ganaste el amor absoluto de Bruno. Y él te quiere preguntar si tuvieras que... Ay, se muere. Se muere. Si tuvieras que elegir un artista en particular o algunos en los que te basaste para tu último disco, ¿cuáles podrías nombrar? Que te inspiraste por ahí más que basaste. ¿Como en la estética auditiva decís? Claro. Bueno, o sea, habría que preguntarle a Bruno. Sí, Bruno ahí me está escribiendo emocionado por tu saludo. No sé, que nos diga. Sí, estética, yo creo que conociéndolo a Bruno pregunta... Porque es músico también. Es músico también y estética y creo auditiva, que completamente. Pregunta por la estética auditiva, sí. Siempre trato de no tener muchos referentes a la hora creativa, digamos. Porque si uno dice, quiero hacer algo como tal, después no te sale nada. Va. En mi caso, quizás a otro le sale. Pero sí yo quería que este disco sea bastante despojado de instrumentos y que el audio sea como espacial. No sé si se entiende lo que... Hay como medio como zen, tranqui. Sí, porque a diferencia de mi disco anterior, Corazón Diamante, está muy cargado de instrumentos, ¿viste? De arreglos, sí. De cosas, hay tambores, flauta, caños, guitarras, 500, bajos, sintes, y este es lo opuesto, digamos, tiene una guitarra, o sea, el hilo conductor del disco sería una guitarra, una máquina de ritmos, que es una TR-8, que es una que nos compramos con mi hermano, que fue el productor del disco conmigo. Y después en cada canción hay un colorcito diferente. Si me pongo a recorrer el disco, en Bosque está el bajo de Fran Fattoruso, las guitarras del Bolsa, que también compusimos temas juntos, y fue medio preproductor del disco. En el segundo tema toca a Danilo, el hijo del Bolsa, que vive en Río, entonces le dio como una percusión carioca. Y es una canción medio brasilera, pero es como un estándar Brasil. Después en la tercera hay un bajo sinte, que eso es lo que le da la diferencia se entiende a dónde estoy yendo, como que cada canción tiene un color de audio diferente. Pájaro Negro tiene percusión, tiene un jarrón, un cajón peruano. Sencillo es como la más... la más arriba ahí. Más tecno, no sé cuál es la palabra, pero tiene los sintes, las guitarras eléctricas. Después, Si Ya No Estoy Con Vos, tiene como unas percusiones medio... unas aguas, yo grabé unas gotas de agua. Una ridícula, fui con una olla y no sé, grabé como unas gotas de agua. En Solté Tus Manos es una guitarra eléctrica poderosa, más rockera. En Sirena hay como unas percusiones medio egipcias, no sé, para mí me da esa canción estar adentro de una pirámide. Y Stevie tiene los tambores uruguayos, que eso le da la diferencia. Cada canción tiene algo. Un color diferente. Un trabajo pero muy artesanal. El hilo conductor sería mi voz, las guitarras y la TR-8, que esas están presentes en todas las canciones. Está buenísimo todos los detalles que nos diste, y aparte, por ejemplo, ahora después de escuchar cada una la canción, como que yo voy a escuchar Sirena y me voy a imaginar dentro de la pirámide. Yo voy a ir a escuchar Las Gotas de Agua. ¿La gota de agua? También están en Sirena. En realidad las grabé en Sirena y me gustó mucho el audio y después las usé para... A todo Gota de Agua, le ponemos Gota de Agua. Sí, me copé con el agua, no sé qué me pasó. Vi muchas cosas de Hermeto Pascual, no sé si lo tienen, que sí. Un brasilero increíble que está re loco. Y yo lo fui a ver en vivo y tenía una piscina con una de pelo pincho y grababa el audio, o sea, no grababa porque era un vivo, pero usaba el audio de la piscina y se metía en la piscina y... ¿Todo eso en un recital? Sí, no, Hermeto es de otro planeta. Maravilloso. Recomiendo que lo vean. Bueno, sí, Julieta... Toca el piano, toca la guitarra, toca la flauta, se mete en la piscina, usa el audio del agua y es muy, muy increíble Hermeto, como un mago. Rádagas. El Señor de los Anillos. Medio así, pero músico. Pero músico. Maravilloso. Julieta, la última, y ya lamentablemente nos tenemos que despedir. También de la mano de Bruno, que está. Basta, ahí, que se ponga un programa. Sí, que si se, que se vaya. Parece que después de esto lo vas a tener que hacer, dar una entrevista a él también. La última nos pide unas recomendaciones de algo que te esté volando la cabeza ahora mismo musicalmente para recomendarnos acá en Modo Random en Radio de la Azotea desde Mar del Plata. ¿De Argentina, de Uruguay o de lo que quieras, del planeta o por fuera del planeta también? De lo último que escuché que me gustó muchísimo es una cantante sueca que se llama Snow Allegra. Ella me partió el corazón. Es muy simple, es como R&B, quizás medio tradicional, ahora como con un audio más moderno, pero me gusta mucho cómo canta, porque canta muy simple. Es muy virtuosa vocalmente, pero no lo demuestra y eso a mí me vuelve loca. Me parece muy seductor eso. Y después, obviamente, yo soy re stalker y me puse como a investigar sobre ella y vi que Prince la había agarrado y le quería grabar un disco y estaba enloquecido con ella. Y ahí me gustó mucho más. Sí. Y después empecé a leer las letras y vi que era una fanática de Stevie Wonder y que en las canciones hace como ciertas alusiones a Stevie y dije, no, está, la amo para siempre. Bien, es Snow Allegra, acá la estoy buscando en YouTube, tiene un Tiny Desk Concert de 16 minutos que yo, vos sabés que te juro que esto es cierto, lo escuché porque me lo recomendó Bruno. Sí. Así que Bruno ya la conocía. Conexiones. S-N-O-H-A-A. Alegra, con doble A al principio, lo pueden buscar en YouTube, igual lo van a escuchar, si lo van a encontrar si lo escriben mal también. La recomendación de Julieta Rada en este modo random. Muchísimas gracias por esta conversación tan cálida, Julieta. Estamos muy felices de que hayas hablado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta charlar, yo charlaría 3 horas más. Acá Juan Quintanilla. Me pongo en modo conversación y no paro. Sí. Juan Quintanilla nos tira la última pregunta, de verdad, Juan, la última, que ya nos tenemos que despedir, nuestro compañero de acá de Mundillo Merienda. ¿Con qué artista o banda te hubiera gustado compartir escenario o algún disco, algo que tengas ganas de compartir con otro artista? Mira, la verdad es que tengo mucha suerte en el sentido de que compartí escenario con, eventos musicales con gente que admiro mucho y fui llegando, no sé, es como que a veces uno se imagina y no se da cuenta y termina tocando, qué sé yo, con Hugo Fattoruso, con los Curiaqui pude cantar, que eran mis ídolos, con Fito, con... A mi padre ni lo cuento, pero mi padre es mi ídolo máximo. No sé, hice un tema con Jaime Ross. Qué sé yo, yo fui tocando con mis ídolos y no me di cuenta. Pero tengo la suerte que la gente me invita a cantar. También ahora canto con Ciro, que es un referente de acá. Y son cosas que ni me imagino, nunca me imaginé que Ciro me iba a llamar para cantar en su banda, o sea, no era algo que me imaginaba nunca. Pero bueno, no sé, se me va dando. Con Fito también. Me voy ganando también el cariño de la gente. Sí, Fito lo nombré, Fito lo amo. Se me pasó. Fito realmente sí, lo escuché de chica mucho y... Yo cantaba sus canciones, lo imitaba de hecho. Y un día me llamó, yo tendría 19 años, creo que, cuando canté con él por primera vez. Y 19 años y te llama Fito Páez, no, es para escribir una crónica sobre el llamado, nada más. Sí, es un genio. Me dijo, te llamo porque muchos colegas me hablaron muy bien. Ay, gracias. Yo me quería poner a llorar. Vamos a usar esto para promocionar el programa. La imitación de Julieta Rada de Fito Páez. No, por favor, no lo hagas. Bueno, Julieta, ahora sí nos tenemos que ir. Te agradecemos de nuevo esta comunicación. Tal vez volvamos a Sí, te vamos a llamar otra vez. Sí, llámeme, yo estoy acá. Lo que dure la cuarentena. Bueno, muchísimas gracias. Y cerra la voz a la nota, Fiore. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Ha sido un tremendo placer. Y te voy a pedir una cosita nada más. Que nos invites a los oyentes a que nos escuchen en modo random. Así, chicos, escuchen modo random porque soy Julieta Rada y se los ordeno. No sé, lo que quieras. Dale. Bueno, ordeno a la gente que escuche modo random con estas dos chicas divinas y buena onda. Bueno, y desde Uruguay se puede escuchar también. Por supuesto que se puede escuchar desde Uruguay. También invito a todos los uruguayos y uruguayas a escuchar. Una maravilla. Julieta Rada ha pasado por modo random. Un aplauso largo. Gracias, Julieta. Te queremos un montón. O te queremos Gracias pila, como dicen en Uruguay. En pila, te queremos en pila. Te queremos en pila. Nos vamos nosotros escuchando uno de los temas de Julieta Rada, nada más y nada menos que Stevie. Siempre estuviste en mi vida, nunca te presté atención, pero una tarde. de vos me hablaste. Me llegaste al corazón, fui hasta mi casa y mis ojos no paraban de llorar, buscando entre todas mis cosas. Otra vez te fui a encontrar, nunca lo voy a olvidar. Ahora siempre vas a estar conmigo. Cuando en la noche se apagan las velas, siempre sos el faro que me guía. Cuando estés sola y no encuentres salida, me refugiaré en tus melodías. En este mundo dividido, que se olvida de la fe, logras que estemos bien unidos. Solo con aparecer vos me enseñaste el camino de la luz y del amor. Fui descubriendo mi destino, fui encontrando una razón, fui creciendo con tu voz. Te agradezco por estar conmigo. Cuando en la noche se apagan las velas, siempre sos el faro que me guía. Cuando estés sola y no encuentres salida, me refugiaré en tus melodías. Alma de amor, nos viniste a salvar y embriagarnos con tus fantasías. Con tu música nos vamos a elevar.